del barrio. One, two, three, ho. Bienvenidos a un viaje de dos horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo les va a todos de aquel lado? Esto es Paladar Negro, una vez más acá con los amigos. Estamos con el Ruper y el Niga Seba. ¿Cómo les va? Y estos son los despojos nuestros, ¿qué, ¿no? ¿Qué están así? ¿Qué son esas señas de truco? No entendí. No, ah, no, es el micrófono, boludo. Agarró cualquier micrófono este pibe. ¿Cómo les va? Niga Warrior. ¿Todo bien? Ahí está. ¿Cómo va? Acá yo, para atrás mal, pero bueno, poniendo de onda. No se va, no llega la primavera, aunque vamos a tener una primavera sí, negra, estábamos hablando, ¿no? Sí. Mañana arranca una rehistoria, pero ya vamos a estar comentando sobre eso. Pero sí, mañana se palpita una grosa. Les quiero recordar a todos los que están del otro lado que además de escucharnos por la página de Mosh Radio, se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store para escucharnos desde su celu, que es mucho más fácil. Y también recordarles que nos pueden escuchar, hay retransmisiones los miércoles a las 21 por Radio Red Selecta desde San Luis. También hay una aplicación de Radio Red Selecta. Y los sábados a las 22 por radiolaronda.com.ar desde Córdoba. Tenemos dos entradas para lo que estamos hablando recién, que es la Paladar Negro Fiesta que se viene mañana. Hay dos entraditas para los primeros que llamen al 115-691-9143. Ahí nos puede mandar audio o mensaje, o si no, al Insta y al Facebook Paladar Negro Radio. Ah, y los que son los más zarpados, que hubo una vez sucedió que ¿qué? Llamaron. ¿Y salió al aire? ¿Te acordás que ganó? Bueno, ah, bueno sí. Él o la que se anime a llamar al 3974-7601 y salir en vivo se gana 5 entradas. Mirá qué viveza. Mirá qué buena que soy, ¿eh? Esto qué. Estamos hablando de la Paladar Negro Fiesta, que es mañana. Cumplimos justamente un año de estar al aire y van a tocar Roto y Descosido, Javier El Indio Ortega, El Tobía, Sólida Frecuencia, Debra, Mona Cantora. Va a haber música negra toda la noche, radio abierta, open mic y Afroferia de Malungo y amigos, amigues, ¿no? ¿Quién va a estar aparte de Malungo en la Afroferia? Va a haber una chica brasileña que ella colaboró con nosotros también haciendo algunos separadores, Cleo. Cleo va a estar ahí con un stand también. Es onda puja. Ella misma. Me encanta, mi separador preferido. Y también, ya sabemos que este fin de semana ya se viene con todo, también hay otras movidas que más adelante les vamos a contar. Pero el fin de semana, ¿qué pasó? En lo personal, viví un fin de semana muy zarpado, muy movido. Tuve rotation propia, increíblemente, no me quedé en el biodomo. Se viene la tormenta, ¿no? Se viene la tormenta de Santa Rosa, porque estuve el jueves con ustedes, que los llevé a la rastra, que ustedes ya saben, que fuimos ahí al Rolando Música, organizado por La Bruja, por Laura. Hicieron una movida muy zarpada ahí en Berazategui, en Bar del Bar, un bonito, muy bonito bar. Y compartimos con un montón de artistas. Estuvieron Elena, que va a estar en un par de programas más adelante. Cantó La Bruja, obviamente. Karen, Celeste, Las Superpoderosas. Un montón de gente muy copada. Y después de eso, el sábado, estuve a la tarde en la ex ESMA, en la presentación de un libro, Robert, que te lo recomiendo. ¿Qué tiene el libro? ¿Quién lo hizo? El libro se llama Ley de Ventaja y es un libro que está impulsado. Es un libro que habla básicamente de lo que significa el fútbol feminista. Es un intento por visibilizar y dar voz a las sujetas y sujetos, cuerpos y relatos que fueron silenciados y excluidos. Y narra justamente experiencias individuales que perciben al fútbol como un acontecimiento político. Esto está impulsado por la organización La Nuestra. Yo me enganché re mal, pensé que era un libro sobre hip hop femenino. No, es fútbol. Cosa que yo no caso un palo de fútbol, pero bueno. Hubo una charla muy copada, de hecho, no sé, dije, no está tan mal el fútbol, porque ellas lo ven el fútbol desde el lado como de comunión, de punto de encuentro. Ningún partido del Mundial femenino. Me aburre muchísimo, me aburre el deporte en general. Iban perdiendo 3-0 y empataron 3-3 las chicas. Pero bueno, igual las pibas. Más ovario que los varones, ¿no? Sí. Las pibas, totalmente. Como siempre. Pero las pibas impulsaron esta movida. Estuvo la compañera ahí, que habló también sobre su caso, pidió apoyo por su causa, que se va a juzgar. ¿Estuvo Iggy? Estuvo Iggy, que también es uno de los relatos del libro. Yo flasheé que Iggy estaba presa. No, Iggy salió hace una banda de tiempo. Pero no corre peligro. No, estaba en prisión preventiva. Claro, eso. O sea, la sacaron, estuvo en prisión preventiva, totalmente. Perdón. Y ahora, en febrero del año que viene, va a tener que enfrentar el juicio que está... la quieren caratular como homicidio, cuando lo que ella fue es defensa propia. Entonces hay un Facebook para apoyar la campaña de Iggy, que es Absolución de Iggy, y el Instagram es Absolución-Iggy. Así que los que quieran conocer la causa de qué estamos hablando, hay gente que tal vez no sabe de qué se trata. Es una mujer que por ser lesbiana, toda la vida la habían obviamente pobre. Siempre en el barrio sufrió, pero no bullying, ya era maltrato de todo tipo. Zarpado, sí, hasta que un día uno de los tipos que la asediaba la arrinconó con otros pares en un lugar del barrio, ella dice que la empezaron a violentar, la empezaron a golpear, en un momento le dijeron ahora te vas a ser mujer, no sé qué, como que la amenazaron que le iban a violar, ella se defendió y mató a uno, con la mala suerte de que mató a uno. Y a partir de ahí fue todo el calvario que ya estuvo en cana un montón de meses, hasta que, bueno, por estas campañas que se están haciendo justamente, salió y ahora va a tener que enfrentar un juicio por homicidio. Karen también estuvieron las superpoderosas. Karen presentó un video de su tema Mi Jardín, que justamente está dedicado ahí, y bailaron a las superpoderosas, estuvo muy bueno. Y dentro del contexto de qué es la ESMA, ¿entendés? Porque yo llegué al lugar, ya había ido un par de veces, una vez fui con el Niga. Sí, pero bueno. Me dijeron, había que ir al edificio Familiares Detenidos Desaparecidos. Y empecé, ¿y dónde es? Porque no hay carteles muy a la vista de cada uno de los edificios. Está abandonado estos últimos años. Y empecé a caminar por las callecitas de adentro y decía, loco, qué tenebroso, más tenebroso que un cementerio me resultó. Pero ¿sabes que una vez vinieron presidentes de, no sé, de Europa? No sé si de Alemania, de Francia, no me acuerdo. Y hicieron una visita ahí, no sé si con Cristina o quién. Bueno, todo muy lindo, que yo era, decía, era como un museo del Holocausto, sería, ¿no? Pero en un momento uno de los presidentes, que no me acuerdo quién, le dijo a Cristina, le dijo, che, pero, ¿y esos edificios ahí de enfrente? ¿Viste la Avenida Libertador? Sí. ¿No veían nada lo que estaba pasando acá? Cric, cric, manzana, cric, cric. Manzanita. Bueno, después de ahí siguió mi rotation. Me fui el mismo día a la noche a musicalizar el tercer aniversario de Casa Elefante. Le quiero mandar, obviamente, un saludo a todas las pibas, a DJ Simba. Rotation. Sí, Rotation. Tuvo Feminazis, que yo sí. No sabía, que son muchas de las compas de acá, del barrio cultural, Transmutades. Y obviamente las pibas de la casa, Silvi, Barbie, Tania y Clau. Aguante, que me cedieron el lugar para quedarme a dormir, porque al otro día, a la mañana temprano... ¿Viste? Increíble. Al otro día de la mañana temprano me fui a juntar con las superpoderosas Viguer Cielo y Viguer Pau, que dieron un taller de breaking en el Centro Cultural Recoleta, el cual musicalicé. Así que eso fue todo. Estuvo muy bueno. Casi muero porque ya a Laguna me empezó a pegar el solcito del domingo, ¿viste? Tiraste en el pasto ahí. Me tiré un rato en el pasto, pero antes de morir ahí en pleno Recoleta dije, no, me voy para mi casa. Y bueno, ese fue mi rotation. Y fue un fin de semana con mucha música, como verán, mucha música. Estuve escuchando y estoy bajando mucha música nueva, mucha música moderna, de alguna forma vamos a decirle. Como por ejemplo este muchacho que es cantante, DJ y productor de Neusol, que está ahora la está rompiendo. Este es un remix de un productor también muy zarpado que se llama Kai Tranada, que lo recomiendo muchísimo. Esto es Tuxedo, The Right Time. Right. escuchando Paladar Negro. Um som da porra. Se liga. Estamos aquí. Ya estamos aquí. Ahí escuchamos a Cleo con el son da porra. Tenemos a la Malungo Rotation ahora. ¿Pero qué es un programa de Rotation? Esto es no, un programa esto, no de Rotation, sí, todo el tiempo. Pasamos de joda. En resumen, gente, nos pasamos de joda. Pasando revista, pero otra vez. Ahora estamos pagando las consecuencias de la Rotation. Sí. Esto es lo que va a contar él es el antes. Por la ahora edad, es el después. Yo por la edad, que ya lo saben. Pero bueno, mis nenas ahí de Sandro. No, el jueves estuvimos los tres allá, que fuimos a Berazachuse. Yo le quiero agradecer mucho a Bruja en sí, que nos dio de comer, de tomar, de todo. Se portó yo le di de comer, guacho, eso bueno, no para mí. Mediante tu gestión, qué sé yo, ¿viste? Y siempre, ¿no? Uno no va gratis hasta allá. Y fuimos, obviamente. Sí, igual llegamos así como unos... La llave eras vos. Como ¿sí? unos dandies en Don Uber. Sí, estuvo bueno, lástima que muy corto. Pero bueno, sabemos que la semana es así la cosa. Esperamos un poquito más yo, ¿De qué? El jueves. De tiempo, de yo tiempo, también. Exacto. Pensé que se iba a alargar hasta las 3 de la mañana, pero... Pero no. Bueno, dejaron tirado, ¿no? ¡Ay, oh, qué momento para volver! Para yo hice una metáfora, que lo comparé con algo que no lo voy a decir, pero fue más o menos eso. Pero pará, y la piloteamos igual. Sí, no. ¿Eh? Tranquilamente. Al toque vinieron después los bondis, ¿no? Después llegamos a Conti, nos recibieron las ratas gigantes de Conti. Sí. Estuvo buenísimo. ¿Volvieron en tren ustedes? No, en bondi. Sí, porque no daba a esperar, ¿eh? No, faltaba de ninguna manera. ¿Y después de eso qué onda? No, yo el viernes fui en el marco, viste, de los 15 años que están cumpliendo la plataforma multimedia Pelagatos. Ellos me invitaron para que haga una cobertura sobre una nueva presentación de los Cafres ahí en San Isidro, encima del Centro Cultural San Isidro. Con entradas agotadas, viste, nada, tuve que cumplir con unos amigos que cada vez que ellos hacen movida siempre me convocan. Yo he entrado a la Oficina del Arte, por ejemplo, en su momento, gracias a ellos. Entonces, si me convocan, tengo que estar. Y aparte tengo amigos en la banda como Cuchu Duarte, que tocó ahí. Cuchu, viste, sí. Siempre toca cuando toca acá en Argentina, básicamente. Bueno, dice... Tuve un entredicho ahí con una tal Dulce Mota, no sé si la conocen. No, chica. La verdad que no. No me suena. Bueno, después me voy a explayar en otro momento. Yo me zarpé también, ¿viste? En el sentido, le quise hacer una nota y la encabecé mal y la mina se recalentó. ¿Qué le preguntaste? ¿Quién querés más, a tu mamá o a tu papá? No, lo que pasa es que hubo muchos desperfectos técnicos cuando ella arrancó, que ella era la que abría la noche, ¿no? Entonces en un momento yo le dije, bueno, el show arrancó un poco accidentado, mi encabezado era... Que ella le puso toda la onda y salió toda a flote gracias a ella. Que no me dejó terminar la frase y dijo, no, esto no me puedes decir eso. ¿Cómo yo voy accidentado? Y se fue. ¿Viste? Ah, sí, de corta. Sí. Bueno. Eso. Igual capaz que yo estuve mal porque yo tendría que haber dicho otra cosa. Yo lo venía pensando y dije, ¿cómo voy a encabezar? Pero como era una crónica también, yo quería decir lo que pasó posta ahí, ¿viste? Claro. Es que debería ser por ahí la cosa, ¿no? Decir lo que pasó y punto. Y después, tampoco me dejó terminar porque de última, a lo mejor pero si yo igual eso lo hubiese dicho en el algo, medio... Hay algo que tenemos que saber como comunicadores de alguna forma, que ya sabemos como la susceptibilidad de los músicos y músicas, ya la conocemos desde hace mucho. O sea, cómo tenés que encarar a alguien más si no lo conocés. Bueno, si ella va y cuenta esto por ahí, no le va a creer nadie. Ahí va. ¿Viste? Pero bueno, esto sucedió. Por ahí puedo hacer mi mea culpa, pero... No sé, ¿viste? Por ahí igualmente, si esa pregunta yo la hacía en el medio, iba a ser diferente porque iba a arrancar de otra manera la historia. Pero bueno. Igualmente si hay desperfectos técnicos... No tiene nada que ver con el artista. Es razonable. No tenía que ver con el artista en realidad, pero ella lo sacó re adelante. O sea, claro. Y aparte me gustó lo que había hecho. Igual, nada, la sigo respetando y todo. Acá no ha pasado un nada. Un saludo para Dulce Mota de un saludo Negro. Desde Paladar Negro. Bueno, después... bueno, el sábado estuvimos en la artillería, Underbeat. ¿Hay unos audios ahí? ¿Los mandamos ahora? A ver, contá lo que quieras contar. No, estuvo después. Gato Negro, don Diego Labia, que siempre es el que cierra. Nando estuvo presentando ahí un par de temas. Me gustaron su performance, la verdad que... Aguante, va a estar rap. Mañana, ¿no? Haciendo el sí, Open sí, Mic. Va a venir también. Está presentando un video en estos días que grabó. Después lo pueden chequear. Nando Leonel, tienen que buscarlo. Se van a dar cuenta, es un chico que hace murales y acaba de subir un video que está ahí en las redes también. Ni bien lo suben a Facebook o a Instagram, se van a dar cuenta de lo que le estoy hablando. No, ¿vamos con los audios o...? Vamos con el audio, Mati, DJ Tibu y Gato Negro. Buenas noches. La verdad, la exploté. Estuvo buenísimo, me gustó. La explotamos con el gato. Hicimos un quilombo bárbaro. You know. Vamos a seguir. Ahora. Y ahora seguimos un poco, un par de temas más. DJ Tibu Cruz, muchas bendiciones para Paladar Negro. You know. Alta fechita, agradecido por la invitación. La gente se puso buena onda, receptiva. El lugar está, se llena fácil, así que estamos ahí comprimidos y con calorcito humano y buenas vibraciones. Un saludo para el Negro Radio de parte de Gato Negro, Art 23, no más de Fuck y Tormenta. Guevara Bar, ahí en el pleno corazón del barrio San Telmo, el barrio del Tambor. Y el segundo jueves del mes que viene, otra fecha que ya después voy a estar diciendo. Ya sería la quinta, ¿no? Sí. Bien. El quinto capítulo, donde estamos auspiciando ahí justamente con el programa, Malungo Libros y también el colectivo. Ahí va. ¿Eso fue todo? Me estabas apurando. No, pero terminá nomás. No, nada, después, ya que estamos el lunes, martes y miércoles, estuve con Malungo Libros en el segundo Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria. Esto se hizo en la Universidad de Quilmes, en la UNCI, que queda en Bernal. Y bueno, fue una feria donde, ¿viste cuando en un tiempo del trueque, maldito trueque? Pero acá se usaba también unos bonos. Sí. Y ahora dentro de 10 días tengo que ir a cobrar la plata de las ventas que se hicieron ahí, porque era todo bonos, ¿viste? Claro. Bueno, eso es, forma parte de la economía social, un toque antisistema, anticapitalista, pero en definitiva, ahí me encontré con muchos emprendedores también, que conozco de otras movidas, de otras ferias. Estuvo bueno, ahí me estuvo haciendo el aguante dos chicas del colectivo Araceli y Aiza, que también van a estar participando de otros eventos que después voy a estar comentando. Y quiero agradecerle también particularmente a Las Matambas, a Sara también de la cooperativa textil La Minga, que gracias a ellas nosotros estuvimos metidos ahí. Bueno, te han pasado todos los saludos. Y ahora vamos a ir a un mixtape que me lo trajiste vos, Robert. ¿Querés comentar un poco qué es? Si querés lo comentamos después, pero esto me llegó vía Instagram. Y bueno, la persona que me va a cantar acá y todo, ahora después yo le voy a contar más o menos de quién se trata. Y nos envió esto y dijo si lo queríamos compartir. Y le dije, sí, ya. Entonces sale ahí. Este es el mixtape de Booty Boop. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Andante griten, andante griten, andante griten. Lutz, andante griten, andante griten, andante griten. Bienvenidos al Booty Boop Mixtape. This is 2019. Remember that original sound? Hey yo, soundboy. Hey yo, massive. You know no matter what again. You know no matter what again, again, again, again, again. Dame guitarra, huesos, demonios de mí. Y a día de hoy tengo otra mentality. Yo amo Dennis Brown, yo amo Bounty. Me love Gabby y también a Bussi. Desde bien pequeñito es lo que viví. La música que amo con la que crecí. Me love Sabarangs, me love Kalonji. Digo, reggae danzal en el top ranking. Reggae es danzal y danzal el reggae. Que se quite la venda, hoy que no lo ve. Danzal el reggae y reggae es danzal. En esto que te digo, pues debes de pensar. Por eso digo, si hay un y van aquí en el lugar, atiende a la lírica, debes de escuchar. El dice en el área no se debe formar. No importa el estilo que yo quiera cantar. Hoy es noche de sound system y quiero bailar. Fuera de etiquetas que empiezan a cansar. Que suene reggae danzal en el lugar. La música es música y debes disfrutar. Por eso dice el DJ de la lírica en español. El reggae danzal no quiere competición. Por eso dice el DJ de la lírica en español. Cada una tiene su momento y ninguna es. So here, Abelkin Farmer, Quick, Damaya, Versailles, Dr. Norris, el consultorio estudios, yo in the music. Reggae music retumbando las paredes, abre tus ojos para que vean lo que sucede. Suena reggae music y aquí todo se mueve. Tu conciencia y tu cuerpo con el high grade se mantiene. Abre tu mente, es inteligente. El combo está en tu alma y en tu corazón latente. No deje que Babilonia se apodere de tu mente. El reggae music lo hace diferente. El reggae music lo hace diferente. Reggae music es mi vida, reggae music es mi pasión. Reggae music es lo que sale de adentro del corazón. Reggae music es mi vida, reggae music es mi pasión. Reggae music es lo que sale de adentro del corazón. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. El reggae music está sonando en la calle. El reggae music está sonando en la party. Lord have mercy. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. El reggae music está sonando en la calle. El reggae music está sonando en la party. Reggae music en la calle estalla. Ritmo lanzado que te pegan la guaya. Marcamos diferencia, el balón va para la malla. Y Dr. Norris y Farmer Berlin falla. Ritmo directo, mensaje concreto. Rutan colcha pesado y completo. En nuestra casa, de nuestro gueto. Repartimos felicidad para sacarte del hueco. Nuestro sonido hace mucho eco. Y la muñeca baila con su muñeco. Nuestro sonido hace mucho eco. Y la muñeca baila con su muñeco. afroamericana. En Bolivia no me creen boliviana. En América Latina no me creen latinoamericana. Me hablan en otros idiomas. Me preguntan si soy africana. Pero todavía hay a quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Rojo, amarillo y verde, qué bella es nuestro pueblo. No hay otra bandera como de Bolivia. Por eso todos los bolivianos debemos levantar el grito ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡La patria boliviana! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Bolivia! Bien. Un aplauso. Aplauso. Ahora sí. Es una producción del colectivo Flota Negra y el Lavadero Records. Sí, llegamos, llegamos, estamos de nuevo acá. Y estamos en la agenda cultural. Che, igual esto me lo había pasado Franco Ayanay. Ajá. Que... Ah, DJ de claro, acá, sí. Sí, y el arte de tapa está a cargo del Warrior en sí. Y acá me pasa una fecha del 20 al 21, pero como yo te explicaba, no puedo entrar a verlo. Ah, igual yo lo tengo acá. Ah, listo. Si es la misma que digo yo, ¿no? Sí. Que es una de... ¿Dónde está el barrio o no? Justamente ahora, en breve vamos a hablar de eso. Para hoy tenemos a Flexatons y la llamamos Mambo en Banfield Teatro Ensamble, que saca nomás la Rea 350 a partir de ya, a las 9 empieza. Alta banda, súper recomendable. También tenemos los clásicos jueves de Bob. Va a estar DJ Nelson, ¿sabías vos? Sí. Mamba Negra, Luminar, un montón de grupos y artistas de Sound System. Viene seguido, ¿eh? Esto es, obviamente, si estás en el oeste. O salvo que seas Robert, que se toma ahora un helicóptero y se va a cualquier lado. No, me voy a guardar para mañana. Esto es en Florencio Varela, 1998, San Justo, gratis. También tenemos Funk en el Emergente del Abasto. También a partir de las 9, Gallo 333. Mañana... Y lo más importante, ¿y vamos a hablar solo de eso o no? No da. Porque también hay otras movidas que de gente amiga. Hay otra fecha que vamos a estar, como Malungo va a estar. No iba a estar, pero al final vamos a estar. Bien ahí. Reggae Escultura, CR Roots, Israel and the Racing Sam, DJ Ñato, 100% vinilos. Esto es en Stramer, Godoy Cruz, 1631 en Palermo. Las puertas se abren a las 20 horas, así que estamos auspiciando también ahí como Malungo. Y bueno, entonces... Es un amigo. Yo en realidad, esto estaba palabrado, si no hacíamos nosotros la movida, yo apostaba todo allá. Claro, pero... estuviste en la anterior. Sí. También tenemos Primavera Dancehall, que va a estar justamente el Warro, Franco, Lady Flor y un montón de gente más. Esto es también mañana en Cultura del Sur, Avenida Mex, 1066 Temperley, a partir de las 23. Pero la más importante de todas es la Paladar Negro Fiesta. Entradas. Estamos sorteando entradas. Esto es mañana, especial aniversario, con Roto y Descosido, con Fit, el indio Javier Ortega y Tobía, Sólida Frecuencia, Debra, Mona Cantora. Voy a estar pasando música yo. Va a haber radio abierta con el amigo Niga Seba, que está acá al lado mío. Ahí está. Sí, también. ¿Sí? Open Mic, que va a estar Nando, y hay un par de gente también convocada. Acá hay una rapera también que está convocada. No ¿va sé a estar? Si... Ah, no sé, estaría bueno. O sea, que está ahí. O, igual va a estar la semana que viene, así que bueno, no les poliemos. Va a estar la Afroferia de Malungo, Cleo y Afro Emprendedores. Así es. Esto es mañana acá en el Barrio Cultural Doctor Melo, 4565, Remedio Escalada, a partir de las 10 de la noche. Y es bastante puntual la cosa porque Mona Cantora empieza a las 11, así que... Si quieren disfrutar un poco al principio de Radio Abierta y musiquita que voy a estar pasando, vénganse temprano. Bueno, como todos saben, este es un programa autogestivo y pusimos una entrada barata, ¿no? Ahí va. Yo he venido a movidas acá que también salían un poco más de lo que nosotros pusimos. En realidad pusimos una entrada... Es un bono a contribución. Nakam Pop ahí. Ojalá sepan comprender que es para bancar el espacio, que estamos resistiendo mal, zarpado. De alguna manera, ¿no? Sí, hay como algo que se plantea, y justo ayer vi un meme que está súper bien explicado. Sí. Que es cuando una banda, producción o lo que sea, hacen una movida autogestiva, no se entiende muy bien qué quiere decir la autogestión. La autogestión es justamente eso, gestionar algo under, poner todo lo que uno tiene y toda la gente que está involucrada tiene para llevar adelante una producción X, de lo que sea, sea musical, teatral, lo que sea. Entonces, la autogestión también necesita de los amigos, esos que están siempre o que te dicen que están siempre, para apoyarla, como nosotros apoyamos, en este caso Malungo, que lo hace siempre, las movidas de los amigos. Así que, bueno, están todos invitados a colaborar y a venir a pasar una linda noche de primavera negra. 150 pesos nada más. No, nada, hermano. ¿Qué te sale 150 pesos hoy en día? ¿Una cerveza? Una birra y media. Me han planteado cosas como que, re cara. Pero para la birra nunca falta. Es increíble. ¿Sabes que no es caro? Diga, no es caro. No es caro ni a palo. Decimos nosotros que somos habitués de movidas. Olvídate, Robert, todo el tiempo. Bueno, seguimos. El sábado 21 hay una movida de salsa muy copada. Se llama Aqua Hey y va a estar la amiga La Candela Viva. Qué raro, ¿no? Si hay salsa. Siempre frente. Bar, en este momento hay personas en la vereda, no se están haciendo caras. ¡Qué momento, por Dios! Esto es. Va a tocar Ubuntu, que es una banda muy zarpada que vos la viste. Sí, la vi. ¿Fue la que hizo el homenaje? Sí, esto es en Vuela al Pez, Avenida Córdoba, 4379, a partir de la medianoche. Y lo más lindo es que es gratis. También tenemos una movida muy zarpada, la que está involucrada la compañera que tengo acá a mi lado. Es el Fem Power Hip Hop, un festival feminista de hip hop con más de 60 artistas de rap, breaking, scratching, graffiti. Qué bueno eso. De todo. Va a haber talleres, va a haber de todo. Va a pasar música, va a estar Baby Giza, va a estar las superpoderosas crew, Karen Pastrana, la amiga Celeste Moreno aquí presente, Saya Satia, Valesa, DJ Sista B, La Bruja MC, un montón de artistas re zarpadas. Podría ser, ¿de Rotation o de Giration? Podría no. Vamos. ¿Sábado me dijiste esto? Sí. Sábado a la tarde. Empieza a las 15 hasta las 20. Esto es en la Usina del Arte, Camarena 1. Sí. Bajo autopista. Esto es claro. No es dentro de la usina, sino que es bajo autopista y es gratis. Ahí está. Y yo le había dicho. Apto para todo público. Pueden ir. Es un anexo, digamos. Hay una cosa que me dijeron las pibas que aclare que no es. No pueden ir hombres. Sí, pueden ir hombres. Obviamente, siempre con respeto. Los que no respetan, los sacamos a las piñas. Oh. Y nada, no sé si tanto, pero se los invita a retirarse. Eso dijeron. Es importante que las compañeras, los compañeros, les compañeres que tengan hijes pueden ir porque va a haber espacio para niñas, va a haber taller para niñas, así que eso está ahí claro. Y por último, el domingo 22, Black Sunday Sound System, va a estar Unión y Cultura, Lily Storm, El Heredero, un montón de Soundboy Gonzalito, un montón de gente amiga y DJ Tibo Cruz en Yupis Videla 338 Quilmes a partir de las 21. Y para mañana, para que ya quedó como viejo, pero está acá firme, La Candela no va a estar porque está en sus movidas, pero está siempre presente y apoyando la movida acá de Paladar Negro y todo lo que hacemos. Y ella los quiere invitar a una movida mañana. Hola, yo soy La Candela Viva y escucha esta sabrosa invitación que te traigo para el próximo 20 de septiembre. Paladar Negro cumple un año en el aire y les invita a todos a festejar a punta de fuego y descontrol, con artistas invitados, radio abierta, open mic, afroferia y por supuesto música negra toda la noche. Esto es a partir de las 20 horas en el barrio cultural Dr. Melo 4565, Remedios de Escalada, Lanús. Nos vemos en la pista, mis amores, no se pierdan este tremendo rumbón. la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 9357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Amauta y Jaguar, editorial artesanal y autogestiva de poesía afrodescendiente e indígena americana. Amauta y Jaguar. Búscanos en las redes, Facebook e Instagram, Amauta Jaguar. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información. No dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Paladar. Quiero hoy tocar el tema de los sellos, los grandes sellos de la música negra. Bien. Los sellos que impulsaron inclusive estilos musicales. Ajá. Como es el caso, en especial, que vamos a tratar hoy, que es el de Fania Records. Mamita. Fania Records es el sello de salsa más importante para mi parecer y para el de muchos, porque impulsó la carrera de todos los grosos, todos los que son grosos ahora, que es un tema de salsa y decís, no sé, Celia Cruz, sí, estuvieron en Fania. Fania es un sello que empezó como un sello casero, así, unos amigos que se juntaron en un gueto y dijeron, Lo clásico. La salsa todavía ni siquiera era conocida como salsa. Venía el sonido de Caribe, obviamente, porque tiene mucha influencia de la música cubana. Pero se mezcló acá con los... Se mezcló en Nueva York, que es el lugar donde estamos hablando, y se fusionó con la influencia de los ritmos que sonaban en ese momento. Bien. Que eran el rock, el rhythm and blues, el jazz, el soul y sobre todo el boogaloo. Ahí va. Estos chabones que estaban en los 60 en Nueva York, en el gueto de Nueva York, dijeron, nosotros vamos a tomar un poco de esto que está sonando acá en este barrio de Estados Unidos y lo vamos a mezclar con lo que traemos de casa o con lo que trajeron nuestros padres de Cuba o de Puerto Rico o de Dominicana, que también hay mucha salsa ahí. Entonces empezaron a fusionar hasta que, bueno, finalmente le pusieron ese nombre, salsa. Esto tuvo mucho que ver dos personas que fueron las que fundaron el sello, que son Johnny Pacheco, que es un músico y productor dominicano que ya venía haciendo música, hacía mambo, ¿viste? Tipo las orquestas de mambo. Exacto. Pero el chabón odiaba eso, no le gustaba hacer esa música, porque era una música muy careta y que no lo representaba, porque era un chabón urbano que vivía en un barrio común y quería hacer algo más urbano. Y conoce a un abogado de origen italiano, lo conoce cuando el abogado le está haciendo el juicio de divorcio, justamente. Pegan onda, se hacen amigos y le dice, mira, vos tenés la guita, sos abogado, yo soy músico, soy productor, ¿por qué no hacemos un sello? Entonces empiezan a funcionar como Fania Records. Lo que hacían ellos era, agarraban el auto, llenaban el baúl con discos caseros que hacían ellos, hacían la tapa, todo casero, y lo iban vendiendo por el barrio. Se empezaron a ser conocidos porque era, obviamente, era gente, mucha gente que venía, que era latina, inclusive muchos que ni siquiera hablaban inglés. Escuchar este sonido raro, novedoso, con toda la música que habían escuchado el son cubano, toda la guaracha, el danzón, dijeron, ¿qué carajo es esto? Es así como les empezó a ir bien. Al año ya pudieron grabar un disco, que justamente ese era el de la orquesta de Johnny Pacheco. Después, como les va bien al disco de Johnny Pacheco, hacen un disco con Rey Barreto, que es otro zarpado grosso. Sí, y ahí es cuando la discográfica empieza a tener un nombre y se van sumando gente como Willy Colón, Héctor Lavoe, Tito Puente, Celia Cruz, Rubén Blades, todos, estaba toda la crema. Qué gentuza. Cheo Feliciano, Imael Rivera, todos empezaron a caer al sello porque era el único que los nucleaba como salsa, como salseros, que era esa cosa rara, urbana, en la que inclusive tenían influencias de la cultura negra, porque obviamente estaban los latinos en el gueto con los negros, se influenciaban sí o sí. Como que ellos también absorbían mucho lo de las películas, viste, de gánster de negros, que se llamaba la Black Exploitation. Y lo llevaban también a la estética, porque si vos te pones en YouTube y te pones a escuchar los primeros discos de Fania, eran todos, recreaban inclusive la portada de las películas de gánster, de Los Intocables, viste, todas esas películas yankee recontra gánster. Bueno, ellos lo emulaban y hacían las tapas de los discos, todos salían así, re trajeado, re mafia, re Tony Montana. Y en esto te tuvo mucho que ver un personaje que se llamaba Isis Sanabria, que aparte de ser el maestro de ceremonia, el que los presentaba en los shows, era una especie del rocambole de los Redondos para Fania. ¿Viste? El chabón que le hizo todo el arte, los diseños del logo, los discos, los carteles de los shows. Y aplicaba eso, lo de la imagen gangsteril y bien callejera, que era como un sello, una marca de maña. Hay una anécdota que cuentan los chabones en uno de los documentales que se cagan de la risa, que este Isis Sanabria, que era el diseñador, había como absorbido mucho lo de, ¿viste los carteles de Buscado del FBI? Sí. En esa época estaban los Pantera Negra, era una persecución hacia los chabones, y se llenaba el gueto de carteles del FBI con la cara de los Pantera Negra. Entonces este Isis Sanabria dice, che, ¿y si sacamos esa idea para promocionar tu disco? Le dice a Willy Colón. Y dale, lo lleva a un lugar, le sacan una foto así, perfil de frente, le hacen igual que el afiche de Buscado del FBI, solo que decía el nombre del disco, obviamente todo en inglés, el nombre del disco en español y la cara que tenía Willy Colón, una caripela. Y inclusive mucha gente del gueto que, como no hablaba inglés y no entendía lo que decía el cartel, empezaron a llamar al FBI para decir cuánto era la recompensa. Hasta que llegó a oídos de la abuelita de Willy Colón, que casi se muere de un infarto cuando le dijeron, Guillermo lo está buscando al FBI. Che, escuchame, al nene lo están buscando. Claro. Bueno, Willy Colón justamente fue el que creo que fueron la dupla más exitosa, o por lo menos lo que más quedó en la historia. Si escuchamos ahora, ponés salsa en YouTube o donde sea, siempre te sale Willy Colón y Héctor Lavoe, que fue como la dupla más exitosa de Fania y más duradera también, porque ellos, Willy Colón era obviamente hijo de puertorriqueños, pero había nacido en el Bronx, era yankee, venía con toda la ideología y el modo de vida yankee. Pero Héctor Lavoe vino de Puerto Rico, él era del campo, entonces como que al tener esa diferencia también los ayudó para crear la química que lograron y con la que sacaron un montón de discos y todavía siguen sonando. Héctor Lavoe falleció, ¿no? Y todavía se recuerda muchísimo esa dupla de Fania Records. Entonces, para ver un poquito cómo funcionaba la dupla, dale. ¿Te parece si escuchamos un temita? Sí. Bueno, señoras y señores, esto es Héctor Lavoe y Willy Colón, la dupla de Fania Agualine. Póngale sabor. Oh, inicio. Esa fue la dupla. Mamá. La dupla explosiva de Fania. De Fania All Star, que estábamos hablando de la década del 60. Nos situábamos en Harlem, Nueva York. Fania fue creciendo a lo largo de la década. Fue firmando con artistas que emergentes, pero que la rompían, porque no solo era lo novedoso, sino que era como una forma también de la gente latina que no tenía con quién, con qué identificarse, con qué artista identificarse. Ya sabían de algún modo a dónde apuntar. Claro, ¿no? Ya sabían a dónde ir, qué ver, qué escuchar, qué disco comprar. Encima en esa época viste que salían los singles, el vinilo. Todo el tiempo, sí. Eso fue a lo largo de los 60. En los 70, a principios de los 70, al italiano este, el productor del sello, el que ponía la tarasca. Sí. Hay uno, ¿no? Que sí. Pone la tarasca. Siempre hay un italiano que pone la tarasca. Siempre italiano, ¿no? Es verdad, ¿viste? Este bendito país está como está por italianos. País no, mundo. Por el italiano y por el hijo del italiano. Bueno, pero tenía buenas ideas, porque dice, si juntamos a los mejores artistas y hacemos un mega show. Y el Johnny Pacheco, el socio, le dice, dale. Entonces juntan a todos estos grosos, a la boa. Y bueno, hacen un supergrupo que se llamó Fania All Star. Y se presentan en un show, en una pista de patinaje ahí de Nueva York, que explota. Se llena de gente, va era toda lógico, la gente a ver toda, la novedad. Todo el latino. Todos los latinos juntos. Viendo a estos todos los papilos. Mega músicos, porque era impresionante, porque eran chabones que inclusive eran sesionistas de jazz, haciendo salsa, vestido con ropa eso medio traje, fanquera, ¿no? Era como una con esos volados, sí, ¿no? Con un afro, el chabón te tiraba un yo te digo una cosa, amiga, compañera Bar, yo te digo que si sale la fiesta de paladar negro, ah, oh, caramba, se me escapó. Ups. Yo salgo con el afro, ¿eh? De una. Bueno, esa afro, era la onda que aplicaban en Fania. Pero siempre con la sabrosura del latino del Caribe. Ese recital en especial se grabó. Y ahora, si vos lo buscás, está considerado como el Gustok de la salsa. ¿Viste el Gustok? El documental que hicieron. Hicieron un documental en base a lo que fue el festival Gustok. Bueno, ese show en especial fue grabado y hoy se lo conoce como el Gustok. Creo que se llamaba Nuestra Cosa, así acá, Nuestra Cosa Latina se llama el documental. Así que el que quiere buscarlo está en todos lados. Our Latin Scene en inglés. Bueno, sigue rompiendo la Fania, sigue sumando gente. Esto les empieza a dar un poder, obviamente, a nivel disquera. Tanto poder empezaron a tener los chabones que empezaron a comprar a los otros pequeños sellos que salían de salsa, como que cooptaban, como hacen las grandes empresas, claro, ahora. Como hacen las grandes multinacionales. Empezaron a monopolizar, el Tano este empezó a monopolizar todos los pequeños. Entonces no solo tenían a los grosos, sino que tenían a los que también empezaban. También. 2 años después de ese show, que ese fue el día que está considerado como el nacimiento de la salsa, propiamente dicho. Sí. 2 años después, en el 73, los artistas de Fania ya estaban rompiendo todo, estaban tocando en el estadio de los Yankees de béisbol, imagínate, 25.000, 30.000 personas, empezaron a girar por el mundo, por todos lados, tocaron, no sé, desde Europa, obviamente Latinoamérica, África, por todos lados. Y a fines de la década ya habían vendido millones y millones de discos alrededor del mundo. Pero lo raro es que la mayoría del público yankee en sí, la masa yankee, jamás se percató de la existencia de semejante fenómeno Fania. Como que fue más sectorizado, más como que Fania quedó más en la historia, pero para la parte latina. Sabemos igual que los latinos ahora son mayoría de población en Estados Unidos, pero en los 70 todavía no lo eran, y era como que ellos tenían tenía mucho reconocimiento afuera, fuera de la frontera de Estados Unidos. A fines de los 70, claro, es como que, aunque sí les iba bien, sí vendían un montón de discos, pero siempre terminaba siendo algo latino, ¿entendés? A fines de los 70, la mala relación que había entre algunas duplas. Como Blades Colón, ¿te acordás que la otra vez escuchamos exacto, ese disco? Sí, llevaban como el orto, sí. Blades y Colón se odiaban. Héctor Lavoe empezó a tener graves problemas de adicción, que bueno, después lo llevaron a la muerte prácticamente. Claro, por eso me dedico a la música. Y bueno, eso sumado a los manejos económicos que hacía este Jerry Masucci, este el Tano, empezó a hacer que, obviamente, si hay mala relación y si no hay feeling, empezó a ir mal. Empezaron a decaer las ventas, los shows, empezó a ir menos gente a los shows. Empezaron a salir otros sellos que sí se empezaron a consolidar. Hasta que en los 80, Masucci dice, ya no da para más, y vende el sello. Pero igualmente, hoy en día, Fania sigue siendo lo que, de alguna forma, no sé si creó, pero expandió la salsa a lo que es el mundo y lo que es la industria musical, porque atrajo una generación de latinos que estaban en busca de una identidad y de un escape del barrio, y les dio la voz y un ritmo que hoy sigue siendo bailar, obviamente, a toda la tele. ¿Quién no se habrá bailado una salsa? Mamá, esos movimientos pélvicos. Y bueno, la salsa ahora está en absolutamente todos lados, sobre todo en Latinoamérica. Hay inclusive un mundial de salsa, que es en Colombia. Hay agrupaciones de salsa en Perú, en Panamá, en todos lados. Acá también, de hecho, más adelante les vamos a contar justamente de una fecha que se va a hacer de salsa este fin de semana. O sea, como que la salsa salió de Fania, pero se expandió para todo el mundo. Vamos a cerrar esto ya que para mostrarles un poquito de por qué Fania fue tan grosso. Bien, y por qué llegó hasta hoy en día, que lo encontramos en todos lados. Si ustedes se fijan en la red, está por todos lados. Los invito a investigar, a escuchar esos artistas, a escuchar esos ritmos. Y les vamos a tirar un ritmito acá para cerrar este especial de Fania Records. Esto es Fania All Star, con Celia Cruz en la voz, Kimbara. Sabrosura. Buena, y agua, buena, mamá, mamá, vaya. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Bueno, ya estamos acá en el aire. Están todos los amigos, amigas, amigues de Sólida Frecuencia. ¿Cómo les va? ¡Aguante! Los papilos han llegado al barrio. La fiesta es mañana, pero empezó ahora. Ya, ¿no? Ya. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hablen fuerte. Todo tranquilo. Hola, ¿qué tal? Por favor, pueden saludar a la gente. Un saludo. Estamos acá con Lucas, Mona. Nahuel. Nahuel. Seba. Sol. Silva. Vamos todavía. Ahí va, Sólida Frecuencia. Sí, ¿cómo? ¿Quién toma la voz cantante? Acá me imagino uno que no quiero ver, que se va a hablar todo. No te crees. Es raro en vos esto, igualmente. No te cree nadie, Lucas. Cuéntenos o contame, o el que quiera hablar o la que quiera hablar, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezaron, básicamente? ¿Cómo se forma Sólida Frecuencia? ¿Cómo es que confluyen todas estas almas? Que falta gente también igual. Sí, porque, bueno, le mandamos un saludo a Gustavo Hammond, que es el que nos está segundeando en las chapas, en el teclado, y no pudo venir, pero bueno, nos está escuchando. Un feliz cumpleaños para Hammond, ¿eh? Para Hammond y para Pachacete. Gran papilo, un gran feliz cumpleaños. Sí, señor. Del presidente de los papilos. El cochino, sí, cochino mayor, ese él lo sabe. Menos mal que no iba a hablar. No, bueno, nosotros empezamos en sí, como Sólida Frecuencia, tuvo un lapso, porque nosotros empezamos a hacer música en los comienzos en sí, con Nahuel, con el Lion, que es Emi, que también le mandamos un saludo, porque él es quien nos ayudó a componer las melodías, y es el tecladista, ¿no es cierto?, que siempre laburó con nosotros, y Silvana. Así nos formamos nosotros hace mucho tiempo, años, 10 años, bueno. Y laburando, a veces se daba, a veces nos hallábamos. Fueron un mes, dos meses. Y después, nada, después dejamos de tocar con Nahuel y con el Lion siempre juntos, compartiendo en todas las bandas. Y después, bueno, nada, pudimos, con el correr de los años, vino Teferi, que es un cantante que viene de Chacabuco. Y él vino y armamos una backing al toque. Era para que él venía y yo digo, bueno, necesito que armemos una banda. ¿Se copan? Silvana, ¿estás? Nahuel, ¿estás? ¿Vos estás? Estábamos todos. Fer en ese entonces. Y entonces nos juntamos para hacer a ver qué onda. Cuando arrancamos ya ese ensayo quedó y no largamos más. Después fueron cambiando un par de piezas por cuestiones personales, por cuestiones vibracionales o de valores o de manera de ser. Eso, la esencia es lo que prevalece, más en esta banda, porque intentamos dejar un mensaje. Cada uno de los que ustedes ven acá hoy van a escuchar reírse, hablar, cargarme, ser felices, son músicos que dejan su vida por esto, porque es la misión de vida, ¿no es cierto? Estamos en ese encontrarnos entre todos nosotros. Por eso estamos muy orgullosos de mañana poder estar en la fiesta. Qué bueno es estar ahí. Va a abrir Mona, que está acá también. Opa, está Mona acá. Está. La amante de incorporación. Y no sexy, díganla. Flamante. Está muy requerida en todos los estilos, ¿no? En toda la agenda cultural. Porque está muy requerida, ella es un pimpollo eterno que floreció la Mona, ¿no? ¡Esa! ¡Qué momento! ¡Qué grande, mi amigo! Música. Qué lindo música. Tener un amigo así que te quiera decir. Bueno, va a estar Mona ahí abriendo mañana y después se queda a vivir arriba del escenario. Varios. Ahí se queda y no la bajan más. Los chicos de Roto y de Cocina no la saben. Las giras de Sólida van a consistir en eso. Mona les abre los shows a nivel internacional a Sólida Frecuencia. La rompehielos. La rompebola. No. Che, y si tendrían que decir algún tipo. Sé que van por el reggae ustedes, pero influencias. No sé si cada uno me quiere decir. ¿Cuál? O en general de la banda. ¿Cuáles son? Cada uno tiene alguna influencia, díganla. Desde Joe Paz hasta Django Reinhardt, lo oscuro, no sé, escuchamos de todo abierto musicalmente. Creo que todos igual, ¿no? Claro, sí, pasamos por mucho estilo, nada, qué sé yo, cada uno pasa por. Cada uno con su cultura también, ¿no? Y con su vida, con su historia de vida, cada uno. Claro. Pero lo importante siempre es la música, sea cual sea el estilo. Bien. Muy bien. Hoy en día nos metamos todo en el reggae y estamos en acá. Claro, es lo que nos representa, el reggae y el ska, porque tampoco es solamente reggae. Claro, y aparte el reggae en su versatilidad. Claro. Desde un roots, new roots, rocksteady, dancehall. Música jamaicana. Dale que va, claro, que vengan, bueno, que vengan. Acá se escucha claro. De todo. Claro, mezclando todo. En la familia se escucha de por todo. Por eso, claro, o sea, a su igual yo me refería a influencias. En cuanto, no, digamos, a lo que ustedes vuelcan en la banda, porque claro. Sé que también tienen otros proyectos, pero claro. En cuanto a la banda, que si hay alguna. Sí, la idea es agregar cada uno un color, el que tiene cada uno, ¿no es cierto? Y por ahí ya te digo, en Nahuel encontramos que tiene un amplio abanico musical, ¿no es cierto? Una virtud muy linda y mucha, es lindo laburar con él porque él cualquier estilo que vos tirás, él es free, lo tira, lo saca, lo toca. Lo mismo pasa con Seba. También en el bajo, que es una persona que sabe, conoce el instrumento y que aparte ama tocarlo. Entonces está bueno, también tiene su cultura. Viene Mona con la voz que tiene de blues y nos aporta el blues a la banda, ¿entendés? Y Silvana que practica ska y toca ska de puta madre en la batería. Entonces es como que todas esas influencias, aparece Sol, que es nueva escuela, y nos trae, viste, cortellosa con lo que vos, lo que quieras. Dice, nada, ¿estás segura? Sí, y saca lo que quieras. Digo, absoluto, bendecido. Y ahí llegó Maxi con la percusión exacta, un ángel en la percusión. Una persona que así es muy cristalina y transparente, nos ayuda mucho. Y bueno, y yo, bueno, los dinos, viste. Caricia. Y me tomo el atrevimiento. Caricia, los dinos. Y Lucas, que... He estado en una reunión escuchando los dinos. Usted sanaba, aparte bailando, bailando. Pero acá el compañero quiere decir algo. Así como nosotros, y él acaba de decir que cada uno le pone nuestro amor al instrumento, su instrumento, que es la voz, él la utiliza con mucho amor y eso es el mensaje real, ¿no? Tratamos de hablar con él. Bien, muy bien. Che, ¿y qué proyectos? Sé que están por grabar o algo así, me contaron. Cuéntenme un poco de eso. Se llama La Grabación Eterna, el primer disco. ¡Qué buen título! Espero estar vivo para escucharlo, se llama... Es impresionante. No me preguntes por qué, pero siempre, ¿qué pasó? Vamos ahí, y algo pasa. Pero estamos en instancias, en la que un amigo se llama Juan, que en Adrogué es un gran hermano mío. Un saludo para Juan. Él nos graba de onda. Entonces, a veces eso tiene sus pros y sus contras. Grabar de onda no es lo mismo. Pero bueno, en sí, como esto es esencia, te vuelvo a repetir la palabra que siempre tiene que prevalecer, es como que tampoco nos desesperamos, porque el tiempo es. Por más que vos lo fuerces, el tiempo es. Uno ayuda. Ayuda avanzando, ¿no? Sí. Pero el tiempo es. Mientras más uno se pone loco por llegar, el tiempo es. Lo que va a pasar mañana en sí, para mí, ya pasó. Yo ya lo disfruté y no tengo ninguna duda. Es hermoso lo que va a pasar. O como lo que está pasando ahora. Dentro de muy poquito, dentro de un minuto, lo que yo dije ya formó parte del pasado. Claro. Entonces se disfruta de la esencia. Entonces grabándolo, llegamos hasta las guitarras y estamos por terminar las guitarras. Le contamos en qué instancia estamos. Seguiría la percusión, dentro de muchos años, nada es posible. Veo que no te tienen fe. Seguimos. No por él, sino porque por el tema de la sesión de grabar. Che, vamos, estamos ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? Claro, es esa. Un gran músico, por favor. Pero por eso. Después, bueno, le tocaría ya a Sol y nos toca a nosotros, que somos los que rematamos. Hacemos ahí las voces. No solo nosotros, sino que en la grabación de voces. Acá todos cantan, aunque pongan cara de... ¿viste? Hay invitados también, ¿no? Sí, pero en el disco no. O sea, en lo que... Mañana sí, mañana vienen todos. ¿Quiénes son los invitados? Mañana va a venir Juan de Unión y Cultura, que está escuchando, le mandamos un abrazo grande. Él va a estar laburando a full y es un hermano. Yo lo conocí en Monasterio, que también es una banda que hace música jamaiquina, que también abrazo para todos ellos. Va a venir él, va a venir Casu, que es un descubrimiento, que es un chico de Colombia que canta, es un ragamán, ¿viste? Sí, creo que un ensayo me lo crucé y la rompe, la verdad, verdaderamente. El domingo fuimos a grabar ahí y los saludos son frecuentes porque es con gente con la que estamos caminando casi todos los días para Levitation, que es donde nosotros estamos grabando, que se copa Dani y nos brinda el lugar. También, bueno, ¿no es cierto? Compartiendo también ahí un poco lo que es el fuego de la personalidad de cada uno y la música a la que queremos lograr. Por ahí él tiene su idea y cada uno tiene la... O sea, la idea es encontrar el equilibrio y poder convivir con eso. Es importante. Totalmente. Entonces, también estuvo ahí este chico, estuvo grabando y estuvo buenísimo. Iba a venir el Duncan, no va a poder venir. La pregunta es quién va a venir. Bueno, son ellos. Va a venir Seba, que es guitarrista de ensambles. Y también, ¿no es cierto? Es una persona genial. También, ensambles Liquenes, viste, ustedes saben que se armó una linda hermandad. en donde somos todos muy sanos y nos damos una mano entre nosotros. Si se baja alguno, si alguno no puede, hay una que toca en todas las bandas el teclado y es una genia porque le salva el ensayo a todos, porque, y no me preguntes cómo, pero se aprende todos los repertorios de todos. Yo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Son cosas totalmente distintas, si bien nos encanta el pasa que los genes son los genes, ¿no? Y viste, Brunel, Marcelo, qué grande, gran Seba ahí. Saludo grande para la colina de Bursaco. Que es nuestro templo musical. La colina es la sala donde ensayamos y forjamos nosotros nuestra música. Y Marcelo Brunel es el padre de ellas dos y de Matías. Y nada, muy contentos porque la verdad que él nos brinda el lugar y nos banca, nos ayuda para todo. La batería está aportando también para la fecha. Mañana pone la bata, Marcelo. ¡Vamos, Marcelo! Le vamos a prender una vela. San Marcelo. San Marcelo. No, capo. Bueno, vamos a hacer unos temitas. Un grande para sí, él. ¿Vamos a hacer? Sí, ¿cómo no? ¿Estamos ya ready? Nosotros preparamos 4 canciones acústicas. Vamos a hacer 2. Dale. Primero y después tiramos 2 más. Listo, la canción que sigue es con la que yo creo que vamos a... No sé si vamos a titular el disco, pero sí estamos, digamos... Que forma parte de la imagen que nosotros les entregamos, ¿no es cierto? Que es el arbolito de Sólida Frecuencia con la radio. Y yo aprovecho para nombrar, porque de descendencia venimos y eso es lo que somos. Y yo se lo hice a mi papá, mi viejo. Por ahí en este mundo está mal, ¿no es cierto? Es como que medio trillado, es medio feo el tema de la muerte, ¿no? Pero no quiero entrar en esa, sino hacerla corta. Se murió mi viejo y le pude componer esta canción que es muy positiva. Así que bueno, los que saben la historia, bien ahí, y los que no ya la están conociendo. Y la próxima que sigue, que es enganchadita, es el Rabadab, que nosotros le decimos sonríe, que es justamente lo que contrarresta la vibración negativa. Esa va para los niños, es un domingo en casa. Agradecidos, para dar negro, gracias. Firon merite Shanghai, Firon merite Shanghai, sólida frecuencia merite Shanghai. Si meditando todos los días es la manera de encontrar la paz en mi cuerpo, voy buscando en cada lugar la alegría para crear. Dentro de un jardín veo un árbol que dice mi nombre. Tus frutos resplandecen, su sombra me acariciará. Sus frutos resplandecen, su sombra me acariciará. We'll be right back. Estamos transmitiendo en vivo para Instagram. ¡Oh, qué lindo! Un saludo para toda la gente que está ahí conectada. Indio Iván, Gladys Flores, Dab Sistema, Dieguito Reggae están ahí mandando saludos. Saludo para ellos ahí. Saludo y el respeto, el máximo de los respetos. Falta Maxi que está siempre conectado y no, no se puede. Qué lindo. Conectate, conectate. Bueno, ¿vamos con otro? Sí, al toque, al toque. ¿Bien? Se viene. Toda esa gente que venga mañana. Que venga mañana. Sí, vénganse, que va a estar re bueno. Sí, esto es acústico. Imagínense, estamos muy nerviosos porque nunca hacemos acústico. Pero, ¿qué pasó en el final? ¿No? ¿Cómo va? Salimos, ¿no? Siempre la primera vez para todo. Se pudre todo. Nada, vamos a hacer Sonríe Rabadad Style para toda esa gente que le gusta el reggae. ¿Sí? Dale con el mate. Ponen la poncha. Ahí, mira, cómo te tomo. Díselo, gózalo, sólida frecuencia. Díselo, díselo, gózalo. El paladar negro, vivo, live. ¿Cómo? Los pajaritos cantan fuerte en el patio de mi casa. Las plantas y los árboles contentos. ¡Qué hermosa mañana! Gracias ya. Barranco ricos, mate y marihuana. Mis hijos se despiertan contentos, me abrazan. Vamos, espabilen que se enciende el style. En el estudio o en la casa, últimense niños, diga al padre de gracias. No nos se corrompa ni compre mi rechada. Siempre entre hermanos, cuídense la espalda. Nunca se olviden de la magia de la infancia. Amén. Crezcan y tengan confianza. Con sacrificio afiarse su esperanza. Humildes deseos desde mi corazón. Siente el fuego verdadero, siéntelo, siéntelo. Esta noche siendo y una hermosa familia estamos compartiendo. Felicidad, felicidad es lo que siento. Contra la oscuridad estamos combatiendo. Vibración negativa resbalo sonriendo. En paladar negro. Vibración negativa resbalo sonriendo. Y esto es sólida frecuencia en formato acústico. Siéntelo, siéntelo, díselo. Familia estamos compartiendo. Felicidad, felicidad es lo que siento. Contra la oscuridad estamos combatiendo. Vibración negativa resbalo sonriendo. Uno más, one más. Vibración negativa resbalo sonriendo. Decanando B. Y quienes ensambles sólida frecuencia es la familia. Gente al baile. Llegó el faro. Che, vamos a cortar un temita ahora y después seguimos con más sesión de Sólida Frecuencia. Ah, esto es un poco de funk y es disco adelanto, desde Brasil. Esto es una adelanto, ¿eh? Obviamente, obviamente, obviamente. Vamos con Sandra de Sá. Esto es Negra Flor. Ah, ya. ¿Estamos? Sigrin Sim, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Sigrin Sim, Nani Mini Woy. Bueno, estamos acá al aire, es un movimiento, no saben, ya la fiesta ya empezó de verdad, se copó el Barrio Cultural y Mosh Radio, pero estamos con el Afro Bloque de Malungo, que ya es un clásico y no lo podemos dejar pasar. ¿Qué tenemos hoy, amigo? Hubo una cuarta jornada, un cuarto encuentro a nivel nacional que se hizo en Santiago del Estero, que se llama, en una localidad que se llama San Félix. Estuve viendo las fotos donde se estuvieron reuniendo, una especie de camping, pero la verdad, una pobreza extrema total. Totalmente. En Santiago del Estero, sí. Sí, bueno, igual el norte es terrible porque las cosas que están pasando no es solamente en el norte, ¿no? Hay muchas comunidades negras, afros allá. Hay pueblos de afros, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, y justamente por eso también el año pasado se hizo en Santiago del Estero, este año se hizo... No, el año pasado en Salta y este año en Santiago del Estero. Estuvimos invitados como colectivo, no pudimos enviar a nadie por razones que escapan ahí por ahí a la organización. Hay mucha gente que está estudiando y hay otra gente que, bueno, tiene familia y el viaje surgió así como a último momento. No se sabía si iba a haber cupos porque tampoco había presupuesto, pero al final se hizo, ¿no? Y acá tengo yo a alguien que van a brindar su testimonio, que pudo asistir. Él pertenece a la agrupación Yango y justamente acá me hace un pequeño informe que tiene que ver con lo vivido en estas jornadas federales de la Comisión 8 de Noviembre en Santiago del Estero, en un lugar que se llama San Félix. Principales impresiones y conclusiones que dejaron las cuartas jornadas federales de la Comisión 8 de Noviembre. Estuvimos este año en Santiago del Estero, particularmente en el pueblo de San Félix, un pueblo afrodescendiente, afroargentino, que lamentablemente está sumergido en una vulneración y violación de los derechos básicos, sobre todo de los derechos humanos. Es un pueblo donde no hay agua corriente, donde no hay energía eléctrica, donde no hay un servicio y un sistema de salud mínimo para las personas que viven allí, y además también están entrando lamentablemente en una lucha por el derecho al territorio. Ese es un territorio ancestral que le corresponde a la comunidad afrodescendiente, a la comunidad afroargentina, particularmente a los sanfeleños, y ahí se siguen metiendo, digamos, los grandes terratenientes buscando quedarse con esas tierras. La verdad que fueron tres días de mucha emoción, de mucho trabajo. Se habló sobre no solamente los derechos humanos, sino sobre aspectos vinculados a la cultura, al derecho de las mujeres y del género general, a la educación. Bueno, Santiago del Estero es la primera provincia que va a incluir en todos los niveles de la currícula educativa contenidos vinculados a la historia afroargentina y afrodescendiente en particular, así que estuvimos compartiendo eso. Y bueno, y sobre todo reflexionando y escuchando a los referentes las referentes del pueblo y de los pueblos de alrededor, y sobre todo denunciando la falta de apoyo, la falta de infraestructura para que esas personas vivan en condiciones mínimamente dignas, ¿no? Como cualquier argentino, argentina, como cualquier ciudadano. Así que pronto van a tener, bueno, todas las conclusiones más desglosadas, de manera escrita, pero sí, fundamentalmente me interesa compartir con la audiencia la preocupación de cómo se están vulnerando los derechos humanos en las comunidades afroargentinas en el interior de cada provincia, y hacemos un llamamiento a las autoridades, particularmente de Santiago del Estero, a que se hagan cargo y conjuntamente con el gobierno nacional de al menos buscar las condiciones mínimas de dignidad para las personas que viven allí. Bueno, un abrazo grande para la audiencia y esperemos que esta reivindicación y que el derecho humano a la salud, a la energía eléctrica, al agua, sean también resueltos en San Félix, particularmente en Santiago del Estero. Bueno, era la voz de... Ahí está, era la voz de Carlos Álvarez, referente de la agrupación Yango, antirracista, y él estuvo formando parte, bueno, él forma parte de la comisión 8 de noviembre y fue uno de los que asistió. Muy bien, muy interesante. Esto recién salido del horno. Espero que puedas asistir a la próxima. No, sí, lamentablemente no pudimos, viste, que lo hablamos, ¿te acordás? Sí, lo hablamos totalmente. Así sí. Que para la próxima capaz la próxima... está el Niga representando ahí. No, olvídate. Sí, también... sabes, sí. No vuelve más el Niga, se queda allá. No, no sé, de Santiago del Estero no sé, Tucumán, de mis pagos quizás no volvería. Bueno, por ahí se resolvió, después me voy a estar interiorizando qué se resolvió el año que viene, dónde, por ejemplo, así que te lo voy a decir después. Olvídate, buenísimo, sabes que contás conmigo. ¿Algo más para agregar, amigo? No, básicamente eso. No pude ir también Malungo Libros, porque en realidad esa era la onda también, más allá de nuestro colectivo. Sí estuvieron otras personas que pertenecieron a nuestro colectivo, que ya no están en el colectivo, estuvieron siendo parte también de esta movida, pero bueno, son cosas que suceden. Bueno, cerramos el afrobloque de hoy con un tema que justamente me pidió el amigo Balungo. Es una grosísima del soul. Ella es Macy Gray y es Slowly. Enjoy the

día tal. Y si se despierta nuevo héroe nacerá, no le conviene a este sistema, no. Excusas y camina hasta el final. Aguante. Hacemos una más. ¿Sí? Dale, dale. Bueno, nos despedimos ahí. Para mañana, un saludo grande para todos. Che, antes de despedirse, ¿quieren decirle a la gente que está escuchando al otro lado dónde los pueden encontrar en las redes o dónde pueden escucharlo algo? Sí. ¿Dónde? Sólida Frecuencia en Facebook. Y en Instagram. En Instagram estamos. Arroba Sólida Frecuencia. Arroba, no, creo que solo. Y bueno, en YouTube también estamos ahí. ¿Hay canal de YouTube también? Hay no, un canal. Hay, no, sí, hay. ¿Hay o no? ¿Cómo se llama? Hay una posibilidad. Aclaramos que somos una banda de bursaco. Hay un par de videos. Existe. Hay un par de videos. Bueno, están en nuestro canal. Nada, o sea, si vos pones en internet. Sólida Frecuencia te va a aparecer. Salta, Nahuel. Salta. Es lo primero. Es lo primero. Bien ahí. Al toque aparece Sólida Frecuencia. Sí, se puede encontrar fácilmente por el momento. Y a su vez, nada, también poder laburar con el material para después subirlo a las plataformas digitales y ya escucharlo. Así que nada, así, bien, por el momento solo con eso, pero al poder subirlo a las plataformas digitales también vamos a entrar en el mundo en el cual gira la música. Claro, ahora ya estamos, supuestamente a fin de año, ya terminamos de grabar el material que estamos armando. Bien, abuelo. Vamos a Te tira la posta. El intendente tiene el libreto entero. El intendente de Sólida Frecuencia. Peronista, Yo doy fe en abuelito, que lo conocemos hace mucho tiempo, Nahuel. Opa, Estamos en todos lados, Nahuel. También te depositaba 2000 en el sueldo. Hablando en serio, que vamos a terminar de grabar y lo vamos a llevar a Atalaya con Matías Brunel, que es acá de la familia. Todos los Brunel. Muy bien. Y después lo vamos a mandar a masterizar a donde vos. Y todavía, la idea, vamos a ver. No, ya está, pero ¿sabes qué? La idea es poder realmente concretarlo para poder, después de ahí en Maya, poder ver qué camino tornó, ¿viste? Porque claro, por ahí, durante la transgresión pasan varias cosas, así que mientras tanto, hasta ahora lo que tenemos, vamos por ahí. Pero sí, es lo que hay. A fin de año, dos buenas noticias. Se va el gato y sale el gato. Esa es la noticia. Un saludo a Nenerito, ya el hijo de puta. Lo dijo Nahuel. Vamos, aguante. El arte va a volver a ser lo que era. Y los invitamos a todos mañana, no solo. Mañana el tema. Mañana, una cosa. Música negra, vale bailar. Mañana sí hay que bailar. Vale bailar, más, yo, va a haber no filmaciones y hasta. Yo no quiero. No sé si concurso de baile, ¿eh? No quiero. Ojo, no quiero alarmar a nadie, pero. No quiero alarmar a nadie, pero acepto. El que me quiera quitar el trono de la pista. No. Mirá, está el reto declarado. Acá está. El reto declarado, Liga contra Luca. Vamos, listo. Va a haber fiesta. Siempre. Bien. Vamos, amigos, con el último. Mañana baila mi vieja. Música disco, mañana. Vamos a. Dale, vamos. No sé, quieren hacer un tema. Y vamos a hacer, hagamos lo que quieran ustedes. Una versión de RTX, vamos, muchachos. Sí, nos despedimos con Sol Brunel ahí. Bueno, lo dijimos así nomás, pero bien ahí. Mona Quiroga, Mona Quiroga, Nahuel Heidecker, Seba Lion de Claypole, yo lo presento así. Sol Brunel, Sol Bru, Maxi, Villagra, Sil Brunel, Sil Bru, ahí está. Ahí lo un aplauso, vamos, sólida frecuencia. Sí. Vámonos, vamos arriba, RTX, nos despedimos con Sol. Buenas noches. Ay, no sé cómo empezar. El grillito. Al final. El grillito. Es la primavera. Paladar negro. Sí. Aguante, loco, aguante la mejor con todos. Vibración negativa, resbalosa riendo. Me voy con... Algo más que quieran agregar, amigos, pues ya nos tenemos que ir. Faltan minutos para irnos. Más que agradecido. Guardame canelones, más. Hay un muchacho que nos va a dar una mano. Que me guarde a mí también. Traemos mañana. Familias, sí. Hay un muchacho que nos va a dar una mano, se llama Mario Cócaro, que nos va a dar una mano con el tema también para salir a tocar y demás cuando venga el calorcito, y va a estar bueno también. Le quiero agradecer porque se copa. Muy bien, buenísimo. Mañana vamos a estar en Paladar Negro en la fiesta. Por si no lo escucharon. Todos, y una cosa más. Dale. Que no vuelva Macri nunca más, por favor. Por favor, abuelo, muy bien. Comparto eso totalmente. Que así sea, amigo. No digo amén porque no creo en eso, pero que así sea. Y ya saben, que no vuelva a la derecha nunca más. Todos los que están escuchando del otro lado, mañana acá en el Barrio Cultural, Doctor Melo, 4565, a 3 cuadras de la estación de Escalada, al toque, música negra toda la noche. Van a estar los amigos, va a estar Roto y Descocido, Javier Ortega, Tobía, Debra. ¿Qué más, Robert? Que me olvido de alguien. Afroferia con el Robert. Voy a estar Robert. Yo también. Va a estar en Niga bailando con... Hay un desafío, ¿no? Ahí. ¿Puedo una cosita? Con Debra tengo una historia muy larga. Pero musical. Buena cantora, me olvidé. Perdón, pero musical. ¿Qué pasó? Hace casi 20 años... Me la crucé en calzada, una chica que recién terminaba la secundaria. ¿Vos estás hablando de Candy Fuego? De Candy Fuego, sí. Música romántica, por no favor. No quiero decir que fui su descubridor, ¿no? Pero que le di un empujoncito para que hoy en día tenga todo el éxito que tiene. Ser parte de eso para mí es muy especial. Y después de casi 10 años, 15, que no estamos juntos en un escenario... Mañana buenísimo, vamos a tener... mirá, bueno, para mí no teníamos ni idea. Un saludo muy grande a Cande. Va a venir mañana, así que vamos. Así que no. Mañana hay el reencuentro primaveral. Si quieres subir a tirar unas líricas con sólida frecuencia, sería un placer. Con irises y flores. ¿Cómo sonó eso, no? Reencuentro primaveral, Flora, sonó sí, amor de quinceañero, adolescente. Con irises y flores, yo te invite. Siempre con la música, máximo respeto con Cande. Siempre con la música esa. Bueno, amigos, nos vamos, Robert. Sí, dale. Otra nos vamos, Liga. Nos vamos y... Nos quedamos acá. No sé si nos vamos, ¿eh? Ahora que lo pienso bien, ya estoy medio papilo. Se está transformando, es Michael Jackson en Thriller. Sí. Bueno, nos vamos. Empecé con algo nuevo, también voy a cerrar con lo mismo, pero para otro lado, eso es de Australia. Es un chabón que se hizo llamar Chet Faker, que el otro día hablé de Chet Baker, pero este es Faker. Y me parece que tuvo varios problemas de copyright, así que se tuvo que cambiar el nombre a Nick Murphy. Esto es como muy yacero, pero nueva escuela, muy fino. Nos vamos con Chet Faker. Esto es No Diggity. Y recuerden, mañana acá la Paladar Negro Fiesta. Y hay algo esencial que lo vamos a repetir, que la autogestión no es unilateral. Tiene que existir los dos lados para que funcione, para uno que produce, el otro que colabora y viceversa, y se retroalimentan. Así que ya saben, aprecio mañana Nakan Pop, acá, 150 pesos, ¿no? Nada, muy nada, bien, nada. Alto show. Una birra en cualquier lugar y te estás viendo un espectáculo de primera, ¿eh? 200 la birra sale en un bar, no tengo ni sí, idea. Sí, sí, 150, 200, 150, imagínate. Se paga. Así que precio. Ya saben, es cultura. Los esperamos a todos, a todas, mañana. Acá nos vamos con Chet Faker, No Diggity. Saludos.